mucho tiempo en esto y tenemos que llegar a los modelos de gestión. Pero en descentralización política se ha avanzado, sí. En América Latina, sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿De qué manera? Antes, en la mitad de los países latinoamericanos, los gobiernos locales no eran elegidos, eran designados. Sea porque había dictaduras, sea porque había países democráticos como Costa Rica que no elegían, sino que designaban, en fin, por las razones que fuese. Desde el 80, esta parte, en toda América Latina, todos los alcaldes de América Latina son electos y todos los concejales de América Latina son electos. Creo que es el único continente del mundo donde eso ocurre, porque incluso en Europa, en Holanda, no hay elección directa de alcaldes, sino que son designados por un mecanismo democrático propuesto de la comunidad, pero finalmente son designados. Entonces, somos el único, el resto de Europa son todos electos. Entonces, pero somos el único continente empoderado. Entonces, tenemos alcaldes y concejales electos. Descentralización administrativa, que es básicamente la cantidad de competencia y cómo lo ejercemos, sí, también nos han tirado hartas cosas nuevas. Nos tiran vía ley, nuevas competencias y peor todavía vía tareitas. Entonces el ministerio tanto decide que va a hacer no sé qué cosa y saca un convenio con los municipios. Le dice a los municipios, a ustedes le vamos a pedir que nos ayuden en abrir una oficina de ambiente, o van a ayudarnos en la creación del trabajo, o van a ayudarnos en muchas cosas. Entonces como nosotros, dice el ministerio correspondiente, somos buena gente, para que ustedes no tengan tanto trabajo, lo que vamos a hacer, le vamos a mandar un poquitito de plata, porque tenemos muy poquitito, pero le vamos a capacitar los funcionarios. Entonces miren el negocio de ustedes. Ustedes le capacitan los funcionarios, nosotros le mandamos un pequeño subsidio para que se compren una computadora y ustedes hacen el resto. Y como todos los ministerios nos dicen más o menos lo mismo, nos llenamos de tareitas. Y más encima nos piden que enviemos indicadores, informes y todo lo demás. Entonces hay un recargo y los mismos recursos y el mismo personal y todos corriendo como locos para hacer lo mucho que hay que hacer. Eso así veo que es lo que pasa realmente. Descentralización fiscal, ya hablé, pasamos del 12 al 19% en América Latina, del 3,7 al 9 a fin de la dictadura, del 2 y tanto, tal vez al 13 en la actualidad. Participación e inclusión social, los municipios son ahora más participativos que antes, pues no me cabe la menor duda. O sea, si hay una instancia que hace participación, más en unas partes, menos en otras, pero donde se hace participación, donde la gente interactúa con sus gobernantes locales y con los funcionarios locales, es en el municipio. Los otros gobiernos no hacen, dicen que lo hacen. Los otros hacen consultas, llegan con todo armado, yo he visto, el plan regulador de Santiago, el plan de desarrollo de Santiago, que hicieron hace muchos años. Lo armaron primero y después llegaron los funcionarios centrales, ¿no es cierto?, a consultar a la gente, poco menos sobre los edificios nuevos que iban a construir, tenían que ser blanco o azul, ese tipo de cosas que se consulta. Pero no respecto a la validez del plan mismo, o sea, no se podría decir, no estoy de acuerdo, no quiero eso, eso no se hace. La consulta sobre los detalles. Entonces, eso hace. El gobierno central no sabe hacer participación. A mí me toca de repente trabajar con funcionarios del gobierno central sobre técnica de participación. Diálogo de sordos. Porque la condición de la participación es que uno no llega con la decisión tomada. Y ellos no entienden eso. No, pero es que está aprobado por la ley. No hay nada que preguntar. Simplemente le vamos a consultar a la gente acerca de los detalles. Bueno. Hay mayor inversión en los municipios, sin duda. Hay asociativismo, ha habido mucho, no todo el que podría ser, pero ha habido mucho. Y hay también mejoramiento, ya vamos a ver el tema del buen gobierno. Bueno, nos vamos a saltar eso, que son más cifras. Nos vamos a saltar eso y vamos a ir el tema de cómo gestionar, o los modelos de gestión, o los estilos. A veces la palabra modelo es abusiva y de repente la usamos de distintas maneras. Pero yo, para hacer todo esto breve, o sea, sintético más que breve, he adoptado el esquema este que está ahí. Yo digo, hay como cuatro modelos puros para esto. Puros, quiere decir que ninguna parte se hace y que se mezcla todo, pero bueno, pero en realidad hay como cuatro énfasis. El primer modelo que yo he visto de gestión en América Latina, en Chile menos, pero en América Latina mucho, es que yo llamo modelo clientelar preburocrático, que era cómo se hacían las cosas antes que hubiesen leyes, o dándole poca importancia a las leyes, y antes que existiera técnicas de gestión y computación y todo lo demás. Y lo que yo he visto en países de América Central, sobre todo en los sectores rurales, es una especie de estilo dueño de fútbol. Ya nos vamos a referir a eso. Eso está obviamente fuera de moda, fuera de tiempo, pero aún uno ve alcaldes aquí y en otras partes que tienen elementos de eso, que nos ayudan mucho. Yo he visto alcaldes, yo he visto primeras damas, alcaldes que llegan con sus señores, dejan presidente a la señora, señora que definen cosas. Llegó el alcalde, llegó la señora alcalde. Eso se llama nepotismo. Y tenemos una crisis nacional en torno a ese problema. Ustedes saben, voy a dar más detalles para no meterme en el lío. Pero eso no se hace, no funciona. Entonces, en los países que han superado esto, eso no se hace, porque se confunden cosas. Es malo para todos, también para la autoridad. Bueno, en el modelo clientelar burocrático eso es normal. El modelo burocrático, que es todo legalizado, todo reglamentado, todo por escrito, la nueva gestión pública, que son las técnicas del sector privado trasladadas a la gestión pública, y el buen gobierno local o la gobernanza, que son los cuatro grandes estilos que yo digo, y aquí vamos a verlo un poquitito más en detalle. Ahí agrandé un poco la letra, para los dos primeros. Ya dije, el primero modelo clientelar es el que había antes, en que el jefe, o el líder, o el caudillo, decidía todo, y todo concentrado. Modelo dueño del público. Eso yo lo he visto en países, dije, de Centroamérica, y lo he visto sobre todo en municipios rurales, que un municipio está ahí, el alcalde llegó, trajo su gente, ¿no es cierto?, los que trabajaron en la campaña, armó todo, funcionó 4 años, por alguna razón perdió, y llegó el nuevo alcalde de otro partido. Y todos los que estaban se tienen que ir. Y las computadoras se las llevan. Y la información desaparece. Esto que parece increíble, todavía pasa. Entonces, es espantoso, porque entonces, ¿qué continuidad puede tener un gobierno local con este estilo? Ninguna. Y en Chile hay elementos menores, pero de repente uno ve, pasa. Miren, llega un intendente nuevo y empieza a hacer todo de nuevo. Se va ese intendente dentro del mismo gobierno y llega otro y empieza todo de cero. O casi. Eso no es sabio. Eso no es institucional. Eso es malo. Eso es una deficiencia. Pues bien, este modelo discontinuo, arbitrario, con concentración del poder, ha sido sustituido en todas partes por lo que podríamos llamar el modelo español o el modelo francés, ¿no es cierto?, que es la norma. Vamos legislando leyes muy largas, casi reglamentos, y luego a la ley se le coloca el reglamento, y luego al reglamento se le coloca el organigrama, y luego al organigrama se le coloca el descriptivo de funciones, y lo ideal, supuestamente, es que todos tengamos por escrito lo que son nuestras tareas. Eso al extremo, porque generalmente no se llega a ese descriptivo de funciones y reglamento y todo, porque es muy largo hacer. Pero en los municipios ese método tiene un pequeño problema. Entre las tareas que tenemos los municipios está la de ser bomberos, tiempo completo. Porque cuando hay una emergencia hay que salir corriendo. ¿Quién mira el organigrama? ¿Quién mira el reglamento? ¿Quién puede decir, mire, resulta que aquí en mi contrato no dice que yo tengo que salir corriendo a ayudar a la gente? O sea, yo dice que yo me tengo que encargar solo de la finanza. No funciona así. Funciona sobre todo en los municipios pequeños, en que tenemos que hacer múltiples, y tenemos que hacer muchas cosas para poder salir adelante en momentos de crisis. Y como vivimos de crisis en crisis, eso no es de vez en cuando, sino que es a menudo. Por tanto, el modelo burocrático está bien tener orden, pero cuidado con el exceso de reglamentación Y el exceso de norma, y el exceso de organigrama, y el descriptivo, porque eso, así como sirve para ordenar, también sirve para rigidizar. Porque entonces cada cual sabe hacer solo una cosa, y no sabe hacer lo demás. Y eso, en lógica del gobierno local, no va con las circunstancias. Tenemos que ser más flexibles. O sea, yo digo, frente a lo normativo, tenemos que tener norma, pero nuestra norma tiene que tener flexibilidad. Y tiene que ver con la autonomía. ¿Cómo podemos ser autónomos si está todo escrito? Tenemos que tener margen. Entonces, para mí, la mejor norma es la norma marco, como en el fútbol, que genera las reglas del juego, pero que existe áreas y espacios de libertad para los que son buenos para la pelota, ¿no es cierto? Hagan juego bonito, al borde del fuera del juego, pero como son buenos no se le va a dar la pelota a la cancha. No sé si me explico con eso. O sea, flexibilidad, muy importante, autonomía y flexibilidad y gobierno local están emparentados. Entonces, este modelo burocrático es mejor que el anterior, es mejor que el modelo patrón de fondo, pero tiene el límite de que limita, carece de flexibilidad. Entre paréntesis, amantes de este modelo son los gobiernos centrales y amantes de este modelo es el banco. Entre paréntesis, me impresionó cuando me dijeron que hay una comisión en la que está el líder y el Fondo Monetario Internacional. Dios me libre. Eso le encanta escribirlo todo. Vamos a otros dos modelos más, o dos estilos más, como quieran llamarlo. La nueva gestión pública está muy de moda, el new management. Hay que decirlo en inglés para estar, si ustedes quieren estar informados, new management. Nueva gestión pública, parte de la moda, decirlo todo en inglés. Eso me da un poquito de vergüenza, porque hay muchas cosas que se pueden decir en castellano y decirlo en inglés, no sé por qué. Porque es choro, manolito. Que exactamente, porque crean que hicimos un posgrado en Estados Unidos. Bueno, la nueva gestión pública, los tipos del BID del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que en algún rato dijeron los pobres municipios de América Latina y la pobre administración pública de América Latina tiene tanto problema, es tan ineficiente, incluso dijeron es tan burocrática con esto de pura norma, pura ley y todo lo demás. ¿Qué hacemos? Hagamos algo. Traslademos las técnicas de gestión del sector privado, que sí son eficientes, al sector público y a los municipios. ¿Cómo lo hacemos? Claro, porque el sector privado se guía por el indicador económico. Si hay ganancia, está todo bien, seguimos para adelante. Si no hay, hacemos los ajustes, echamos gente, cambiamos la línea de producto, lo que sea, nos ajustamos. Están constantemente ajustándose, a lo menos muchos de ellos, a lo menos los que están en punta, para mantener su nicho en el mercado. Pero en el sector público no existe esa lógica. No nos compran los bienes. Muchos bienes son bienes públicos, o sea, tenemos que producirlos de todas maneras y entregarlos de todas maneras. Y el impuesto va por otro lado, el impuesto no es en función del beneficio prestado, sino que es un impuesto obligado para todos, también para nosotros. Entonces, inventaron los indicadores. Entonces ya que no podemos hacer competir en el mercado los municipios, inventemos indicadores. Y empezaron los organismos nacionales e internacionales, todos con indicadores. Yo no digo que no haya que tener indicadores, que no se me escuche mal. O sea, uno tiene que tener indicadores, por ejemplo, cuando se trata de cumplir el plan de desarrollo, el PADECO o el presupuesto, tiene que haber ahí información para saber si estoy cerca o estoy lejos de la meta. Pero yo digo que los indicadores se empiezan a superpoblar y vamos construyendo indicadores y más indicadores y más indicadores, y al final los indicadores nos tapan la realidad. Los indicadores son constructos artificiales, técnicos o tecnocráticos que reflejan, intentan reflejar la realidad, pero no son la realidad. Entonces uno puede terminar gobernando para los indicadores, así como los chicos estudian, ¿no es cierto?, para sacarse puntaje en la prueba, o la CIMSE que se dan, ¿no es cierto?, los colegios los preparan especialmente, por tanto la CIMSE a veces refleja más bien lo que estudiaron los chicos para la prueba CIMSE que lo que los chicos saben realmente globalmente hablando. Entonces no es lo mismo. Entonces cuidado, y ahora resulta que cuando los organismos centrales nos envían plata, nos piden que respondamos en función de indicadores. Y esos indicadores arbitrariamente se fijan arriba. No se tiran en consideración las dificultades de cada territorio, para nada. Y además no insumen mucho tiempo. en el tratar de juntar la información para producir los indicadores. Por ejemplo, bueno, desde ya los indicadores de pobreza, ustedes saben, está bien trabajar con indicadores, pero de repente los indicadores de pobreza se nos quedan atrás, de repente no hay plata para renovarlo. O sea, no es fácil, no todo puede ser en función de indicadores. O sea, tenemos que tener márgenes. Bueno, en suma, lo que se logró con las técnicas de management o de nueva gestión pública es ciertos pasos de mejoría, pero no muchos. Y se nos queda un factor clave afuera. Y en esto tanto el BID como el Banco Mundial, como los organismos internacionales, como los que piensan, dijeron, por Dios, se dieron cuenta que habían cometido un error. Que mucha de toda la metodología que utilizaban estaba pensada más que para mejorar la gestión, de repente para privatizar gestión. Entonces que las alianzas público-privadas eran básicamente un sinónimo, no siempre, pero de privatización. Y empezaron los organismos también a darse cuenta que no estaba completo, porque faltaba algo bastante importante en los modelos de gestión. Y eso que faltaba se llama, así es el nombre que le pusieron, gobernanza. Que yo, para hacerlo más claro, digo, no sé si más claro, buen gobierno. Y que consiste en que la gestión pública local, para centrarnos en el municipio, no la podemos hacer solos. Muchos alcaldes descubrieron, municipios descubrieron hace mucho tiempo esto, sino que tenemos que pasar acuerdos, alianzas, colaboración, ayuda, participación con la comunidad. Y de ahí vienen los presupuestos participativos y los pavimentos participativos y muchas cosas participativas que hemos aprendido a hacer, porque nos hemos dado cuenta que como no nos alcanzan los recursos que tenemos, tenemos que conseguir que los actores locales nos ayuden. Y cuando lo logramos, porque no es fácil, tenemos ahí tanto algunos recursos adicionales como también tenemos la conciencia responsable de la comunidad. Entonces, mi experiencia, lo que he visto en La Pintana, por ejemplo, es que cuando se hicieron plazas participativas en muchos lugares de La Pintana, como una urbana pobre, supuestamente una de las más pobres de Santiago, no le gusta el alcalde que digamos así, y él dice que ya no lo es, eso se logró con la colaboración de los vecinos. Los vecinos, había un sitio de liazo ahí que era público, se hizo una plaza, la plaza se diseñó con participación, se les dijo, miren, no tenemos recursos para construirla entera, entonces la gente puso mano de obra, en fin, todos colaboraron y hay una placita que sustenta al día de hoy con árboles bonitos. ¿Qué pasa con esa plaza? Que la gente la cuida. ¿Y por qué la cuida? Exacto. Entonces, por eso le decía responsabilidad, entonces la señora ve chiquillos, subió arriba del árbol, sale con una escoba, a echar a los chiquillos, chiquillos de moledera, no le dice de moledera exactamente, sale de ahí, que este arbolito me costó a mí y yo lo riego todos los días, así que no me lo vengas a destrozar. Entonces, eso es lo que yo quiero decir, esa es la idea de la gobernanza o del buen gobierno. ¿Cómo hacemos las cosas? No solitos, porque no vamos a poder, sino que asociados. ¿De qué manera? De mil maneras. En cada lugar hay una manera distinta porque la gente es distinta. Entonces, a lo que se le llama hoy día gobernanza o buen gobierno, es a la capacidad de los gobiernos de gobernar articulados con los actores en su territorio. Esto dicho es difícil, dicho es fácil, como me pongo de acuerdo con la gente para hacer cosas en conjunto y que nos ayudemos unos con otros. La misma filosofía de cuando hay desastres, que la gente se mueve solita, bueno, eso debiera funcionar siempre, no al mismo ritmo, pero debiera funcionar. Entonces, para eso requiero otro tipo de autoridad. O sea, o a lo mejor el que tengo ahora, sí, ahora también hay alcaldes participativos y alcaldes que trabajan con la gente, siempre lo ha habido. Otro tipo de administración, una administración más abierta a trabajar con la comunidad. Siempre lo ha habido, siempre la hay, pero debería mejorar todavía más. En fin, requiere trabajar en equipo. O sea, ya no sirve dar el grito de arriba. Yo conozco alcaldes, son autoritarios, y la gente corre porque les tienen miedo. Y conozco a otros alcaldes de carácter firme, pero que no son autoritarios, y arman equipo. Arman equipos de trabajo y delegan, ya, ustedes se encargan. O sea, hay estilos de gestión, y esos estilos se pueden trabajar y se pueden mejorar. Yo creo que por ahí va el secreto de mejorar, más que por más normas, y más indicador y más reglamento. Yo no digo que no tenga que haber orden, pero cuidado con el exceso de orden porque maniata, limita. Bueno, yo en general le dedico bastante tiempo al tema de la gobernanza. La gobernanza, que es el acuerdo entre actores para hacer gestión municipal en un territorio, desde el plan de desarrollo, su aplicación, ¿no es cierto? En fin, todas las cosas que se pueden hacer son de largo plazo, no son de un día para otro. Requieren paciencia, requieren alcaldes convencidos, requieren administración ágil, tal vez no muchos, pero buenos, buenos en el sentido de convencidos. Ahí se pueden ver las diferencias entre la administración tradicional y el buen gobierno local. La administración tradicional es vertical, poco participativa, con baja interacción con los actores locales y está limitada por su presupuesto. El alcalde tradicional, que no se vincula con la gente, que no es territorio, el concejal tradicional, el funcionario tradicional, opera con lo que tiene y dice, no tengo más, no puedo hacer más. La gestión más moderna, más participativa, que tiene más gobernanza, que es más estilo buen gobierno, es más abierta, hace que haya más acuerdos, se trabajen los acuerdos entre la autoridad, los funcionarios y la comunidad. Me da la impresión que he hablado demasiado y que de repente hay que parar un poquito aquí para hacer una conversación, ¿no? De repente yo me entusiasmo. Así que, si quiere, paramos acá y ustedes opinan, porque de repente tienen muchas cosas que decir y de repente no están de acuerdo, quieren complementar, no sé. Así que, sí. Allá atrás primero, por favor. No, no, yo compañero. Ah, ya, perfecto. ¿Le paso el micrófono? Bueno. Ya. La verdad que me llamó la atención en parte de escucharla cuando tocaste el ejemplo de la maquinaria esta en Chalalá. La verdad que yo tengo una opinión distinta respecto al tema. Yo creo que efectivamente la comunidad debe estar vinculada y a tomar acciones concretas frente a los temas de desastre, por ejemplo, o en cualquier situación. Sin embargo, pienso que este es un país institucional donde las instituciones deben funcionar y deben funcionar a tiempo y tener eficiencia y eficacia. No comparto que tenga que ser subsidiaria la labor de las instituciones gubernamentales, básicamente, pero sí, casi como, más que compartir, exigir las reacciones, las prevenciones, las indicaciones a tiempo de cosas que están previstas que van a suceder y la toma de decisiones de las instituciones gubernamentales debe ser ágil, debe ser severa y debe ser en el tiempo indicado, porque Hoy día la sociedad espera mucho de sus instituciones. Elegimos a quienes están encargados de esas instituciones, por tanto esperamos que realmente la respuesta sea inmediata, sin caer en los subsidiarios, sin caer en este asistencialismo innato, sin caer en aquel ejemplo que da el cubo de que pido y me retiro a esperar. Pero reclamo, sin embargo, con mucha severidad, que aquí en las catástrofes naturales que han habido en los últimos 10 o 15 años no se han tomado las medidas de precaución a tiempo, no se ha actuado después, no se ha reaccionado tampoco a tiempo, ni con los materiales adecuados, ni con lo económico adecuado, ni con la gente adecuada. Yo creo que eso, esta sociedad hoy día más empoderada, con más conocimiento, está esperando de sus instituciones. Creo que en eso el país, el Estado, tiene una deuda grande con la sociedad respecto al funcionamiento de la institución. Allá atrás, por favor, si quieren lo pasan allá atrás. Buenos días, Oscar Sosa de Quilicura. Yo comparto lo que él dice, además porque lo he visto en carne propia. Tuve la oportunidad de estar en Dichato, para el terremoto, tuve la oportunidad de estar en ¿cómo se llama? Para el paraíso, para el incendio, para los dos incendios. Y eso una semana atrás tuve la oportunidad de estar ahí con mi esposo. Entonces, y estoy a punto de que No, es que me traigo el único acá, ¿no? Voy a salir de la sala porque acá. Ya, pero a propósito de los gobiernos locales o del gobierno particularmente, y esto no tiene que ver con un gobierno de derecha o gobierno de izquierda, porque cuando estábamos en Dichato había un gobierno de derecha en el momento y ahora hay un gobierno de una mayoría. Entonces no tengo gobierno, pero sí la reacción, comparto lo que dice nuestro amigo. Porque en ambas, en todos los lugares del Estado, siempre hemos visto muy poca gente del Estado reaccionando. Y hemos visto más de la comunidad reaccionando. Y que eso es preocupante, porque nosotros como servidores públicos íbamos a estar con los primeros. Eso. En mi caso, de todo lo que se ha hablado en la mañana un poco, el tema del gobierno local, la brecha que ni existe en lo que se sale de la administración central, ya, yo lo proyecto un poco en lo político, como bajan los proyectos, la normativa y todo lo demás. Por otro lado, existe también un proceso administrativo descentralizado, ¿ya? Que baja en lo práctico normalmente a través de convenios. ¿Ya? Existe un tema de una normativa que se inventa de cómo trabajar los programas que normalmente bajan los funcionarios municipales por manuales operativos que tienen que leérselos completos y entender lo que está escrito. ¿Ya? Después tenemos la realidad local del municipio, que es un poco el recurso humano que ya se dispone, el trabajo como hay que hacerlo, y a nivel nacional la inflexibilidad en los plazos. Ya, vuelvo al inicio, cuando partí la idea, el gobierno baja un convenio, establece un plazo, lo baja a nivel regional, sigue con ese mismo plazo, si partió en septiembre, va llegando al regional en noviembre, firma el municipio, traspasa las platas en diciembre, y un convenio puede estar terminando en mayo y la ejecución real a nivel local a veces son 2 o 3 meses. ¿Ya? Y la capacitación que se otorga a los funcionarios se ha transformado casi en todos los programas es una costumbre de mandar o por correo o por sistemas SIGEL que inventan muchas veces los manuales para que la gente se los lea y los entienda solo. Y claro, como se dijo antes, cumpliendo una periodicidad de los informes y todo lo que eso va implicando ya a la carga normal que un funcionario tiene. ¿Ya? Entonces esta idea de creernos que tenemos un gobierno local, ¿ya? Pero con una mentalidad totalmente rígida y desfasada en función de lo que ya se puede hacer. Y que siento yo que afecta la gestión de cada uno de los funcionarios, de cada uno de los profesionales, y cada vez va siendo un sistema más cerrado que no sé cómo lo están armando, no sé dónde está la creatividad de los genios que trabajan a nivel nacional, que no son capaces de ver lo que pasa en la realidad. Eso. Bueno, algunos comentarios. En general yo estoy de acuerdo con el punto de vista de ustedes, y sobre el principio de subsidiariedad vamos a trabajar a la vuelta del café un rato, y simplemente les quiero adelantar lo siguiente. El principio de subsidiariedad viene de las encíclicas sociales de la Iglesia Católica del siglo pasado, y es un principio que yo lo voy a explicar con detalle, porque yo creo que fue tomado durante la dictadura, deformado y transformado en una especie de ideología de la privatización. Entonces, un poco lo que se decía, el Estado es tan ineficiente que mejor, como es subsidiario, no hace las cosas si los otros no lo pueden hacer, en realidad debería hacerlo el sector privado. Pero no es ese el sentido del principio de subsidiariedad. Y con el principio de subsidiariedad, al desmontarlo, este es un principio muy municipalista. En todos los países europeos los municipalistas lo utilizan mucho, justamente para criticar al nivel central y los excesos de la cooperación internacional. Aquí se transformó en un argumento privatizador, pero no es el principio subsidiariedad. Entonces yo quisiera explicarlo un poco más, porque a mí, cuando uno dice no a la subsidiariedad, de repente puede decir dos cosas. Puede decir lógica privatizadora o puede decir lógica comunitaria, que no son cosas iguales. Primero. Segundo, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted dice. O sea, yo creo que el Estado chileno es un Estado de un nivel de centralismo francamente espantoso. Y lo que hay en la base del centralismo, en el inconsciente de los centralistas, es una tremenda falta de fe en las capacidades de las personas. Una especie de omnipotencia tecnocrática que yo estudié, aprendí, hice diplomado, posgrado, leí no sé qué, y yo, dice, a veces gente muy joven que no tiene experiencia, yo voy a diseñar una metodología, que son palabras mágicas, diseñar una metodología que voy a traducir en un manual y así la gente va a saber qué hacer. A mí me ha tocado trabajar, me acuerdo que una vez en un evento, que se llevara a juego con profesores, alguno de estos temas, y lo que yo me daba cuenta es que los manuales son muy claros para quien lo escribió, pero yo no soy el que lo escribió, pues yo tengo otra cosa en la cabeza, no tengo todo el detalle metodológico, los modelitos esos que se manejan en la burocracia, sobre todo en la burocracia internacional. Aquí la burocracia internacional está muy metida en toda esta historia. Todo lo que nos dicen de la SUDEO, lo que nos dicen del gobierno, no lo inventaron ellos, se viene más arriba. Es el FMI, ¿no es cierto? Es el Banco Mundial, es el BID, que utiliza toda esta tecnología. Describirlo todo en detalle y meternos en unos proyectos que son absolutamente rígidos, cuando uno trata de hacer participación con esas herramientas, no se puede, porque ustedes saben que la participación es co-decidir con la gente lo que hay que hacer. Y eso pasa porque de repente uno llega con una propuesta y la gente dice, no queremos eso, queremos otra cosa. Y se pregunta. Y si dicen que sí, la gente a veces dice que sí a eso que le proponemos, porque dice, entre que quede algo y no quede nada, mejor que quede algo. Entonces déjeme eso que me ofrece. No lo necesito, pero déjeme. Entonces, de partida, reparte más. Entonces, yo voy más allá. Perdónenme. Aquí está. Ustedes han visto que yo soy polémico. El FNDR, que nunca ha sido criticado ni vilipendiado como debe ser, es una de las causas de muchos males. Porque uno va a la comunidad, por lo menos en mi experiencia, uno va a la comunidad, discute un proyecto, ya sale la idea de la comunidad, se dan los elementos centrales, el técnico va y lo pone bonito, el proyecto, en fin, los datos, que etcétera, etcétera. La gente no tiene por qué saberlo, pero la gente sabe muy bien lo que se puede o lo que se quiere hacer. Hace el proyecto y luego entra el ciclo. Sube para arriba y da la vuelta y con suerte llega después de un año, sí, después de dos, o nunca. ¿Qué le dice a la gente uno en proceso participativo? Eso es como, mire, le doy un ejemplo, me gusta inventar historias. Es como salir con una niña, ¿no es cierto? ¿Ah? O con un varón, como ustedes quieran, tomarse unos cafecitos, decirle pololeamos, ya, qué bueno y todo lo demás. Oye, ahora tengo que pedirle permiso a mi familia, tengo que llenar un formulario, tengo que pedir a mi mamá y a mi papá, así que espérate, son lentos, ¿no es cierto?, lentos pero seguros, nos van a decir que sí o que no, o que no sé qué, pero se van a demorar un año. ¿Qué pasó con ese pololeo? Esto es tan ridículo lo que estoy diciendo, pero es que es exactamente igual de ridículo pretender hacer participación con un interreino de 1 o 2 años para conseguir los recursos, pues por Dios. Yo lo digo casi con indignación, porque nos ha pasado. O sea, a mí me ha pasado, grupos juveniles con los que hicimos otro proyecto en otra parte, como no llegaba ni la parte de las respuestas, ¿saben lo que decían los jóvenes? O sea, se robaron la plata. No, si la plata llegó, pero se la robaron. Eso es lo que se corría. ¿Y qué dice uno? Es que no, es que fíjate, pura explicación. Entonces, yo digo, en lógica municipalista, lo que tiene que haber es mayor cantidad de recursos de libre uso o asignados a áreas con los que se pueda trabajar con libertad. Porque cuando uno inicia un proceso participativo, que es la gobernanza, la gente se entusiasma, no cree, se involucra. Pero igual que en un pololeo, ¿no es cierto? Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que estar todos los días ahí, o todas las semanas al menos. Si no, se viene abajo. Entonces, el FNDR es exactamente lo contrario a la participación. ¿Quién le ha metido el diente a este tema? Nadie. Ni los alcaldes, nadie alega contra el sistema de inversión en Chile, que es un sistema absolutamente centralizado. Y para todos igual. Pero yo insisto, a mí lo que más me preocupa es que cuando uno habla con los gobiernos centrales, habla con los funcionarios, no con todos, pero con muchos, o con la mayoría, dicen, miran para abajo, y no, pero es que no, si los políticos son muy malos los funcionarios, es que no tienen información, es que no tienen la gente, es que el alcalde no es bueno, todo es malo en el territorio. O sea, ¿y a santo de qué esta gente? Muchos de los cuales vienen de municipios, son respetables, de mucho valor, pero otros que no han pasado en su vida por un territorio, nos mandan esto que usted dice. O sea, ahí tiene que haber un cambio radical. Déjenme darle un argumento más, no sé si lograrán. Bueno, por ahí escribir algo. ¿Me hago una cosa? Sí. Antes que pase con Gilia, lo importante igual, cuando se considera el tema del gobierno local, es considerar que la municipalidad, como es una estructura que se supone que tiene autonomía propia, igual tiene sus procesos propios, financiero, y cuando se piensa en la lógica de trabajo para los municipios a nivel nacional, eso tampoco se considera, porque lo hace de la lógica que ellos creen que va a ser para su lógica de trabajo y que en algún punto no se adecua con la estructura propia de cada municipio. Como arriba existen mañas lógicas de trabajo a nivel municipal, igual yo creo que existen, ¿ya? Y ahí están los funcionarios de nuestro proceso, entonces son realidades que existen, yo creo que a nivel nacional, y que no se consideran y que van retardando, acelerando, porque eso depende de la realidad y que nunca se considera igual. Sí. Hay una palabra que nadie usa, un concepto que nadie usa, pero que es la palabra mágica que la tecnocracia, básicamente del FMI, del BID, de este organismo que luego se traslada a los gobiernos centrales, que se llama, hay dos modelos de trabajar con los municipios, de trabajar con el modelo gobernante-gobernado, que es la lógica de la gobernanza, que coloca a los ciudadanos encima, ¿no es cierto? Los ciudadanos son los que tienen que ser consultados, son los beneficiarios, son los con quienes se trabaja, ciudadanos que no son ciudadanos solos, sino que están organizados, que, ¿no? A través de distintas instituciones. Este es un modelo. En esa lógica, al venir el mandato de abajo, la autonomía local es clave. Por tanto, el gobierno local, el municipio actuando como gobierno, el tiene que responder a eso. Y la otra es la principal agenda. Dice ya, es difícil de memorizar eso, principal agenda. Mire, cuando no hay participación, se suelen utilizar en donde está metido el poder, en la nomenclatura, términos iniciáticos, términos complicados para que nadie se acuerde de nada. Entonces, principal agenda, ustedes se lo pueden olvidar, pero es una palabra clave, que dice lo siguiente: el principal soy yo, el gobierno. Entonces le envío las tareas que hay que realizar al municipio de la manera más precisa y detallada posible, y luego le envío la cantidad de recursos exactos, y el municipio me tiene que rendir cuenta al final de cada periodo de si cumplió o no cumplió en función de indicadores objetivos. Eso se llama principal agente. La teoría de la banca internacional hoy día es que la descentralización hay que hacerla como metodología principal agente. O sea, que hay que entregarle más competencias a los municipios, pero como son ineficientes y bastante deshonestos por definición, hay que ir con todo el detalle de lo que tienen que hacer, todo por escrito, igual al niño cuando se le manda a comprar, y con la plata justa. Y ojalá un poquito menos, para que pongan algo de ellos también, como es posible que lo hagan y reciban todo el financiamiento. Ese modelo se llama principal agente y es un modelo desconcentrador. Se usa mucho en los Estados Unidos para asignarle competencia a los gobiernos locales. Ese modelo, a mi juicio, es exactamente lo contrario del gobernante gobernado, que es el modelo de la gobernanza, que es el modelo que parte de la política, de las demandas de los actores, y de ahí para arriba, ¿no es cierto?, construyendo el resto del castillo para compatibilizar, porque tampoco se trata que sea. Autonomía no es independencia, me parece, como ustedes saben. Perdón, ahí tal vez una precisión, para que entendamos bien. De repente uno dice queremos ser autónomos y los parlamentarios dicen, ah, ustedes quieren ser independientes, pero entonces el país va a ser un caos si ustedes son autónomos. Entonces uno le dice, venga, perdón, es que no es lo mismo. Independencia es antes que me casara, autonomía es después que me casé. O sea, yo soy autónomo y mi mujer es autónoma mía, pero tenemos un O sea, yo no, hay ciertas cosas que están establecidas, ¿no es cierto?, que las conversamos, pero yo no voy a salir con otras mujeres ni con otros hombres, ni con otros hombres. En fin, hay una serie de cosas que están establecidas, pero dentro de ese marco de familia, de sociedad conyugal, yo soy autónomo, yo puedo hacer cosas que mi mujer no haga. Eso es la autonomía, o sea, dentro de cierto marco poder actuar con libertad, pero dentro de cierto marco. Luego eso no es independencia. Luego la tarea de los municipios es complementaria al gobierno central, o al revés. Pero no es que los municipios vayan a hacer lo que se les ocurra. Harán lo que se les ocurra en función de una cierta norma y en contacto con la comunidad. Eso es autonomía. Libertad para tomar decisiones y para no dejar influir. Entonces, lo que hay que pelear para hacer gobierno local es por la autonomía y tener cuidado con la lógica desconcentradora de los gobiernos centrales. Yo no conozco ningún país que no tengan lógicas desconcentradoras en su gobierno central, porque por definición la tienen, porque defienden sus propios intereses. Eso de que los gobiernos son neutros, ustedes saben también que no es así. Los ministerios de Hacienda son los peores. De ahí viene todo esto. Respecto al tema de la comunidad, esto de los bomberos, la defensa civil, todos estos organismos de la comunidad que hacen participación, a mí me parecen extraordinarios. Me parece que son un tremendo aporte y que están manteniendo un conjunto de valores que son los valores de la solidaridad y de la colaboración que no podemos perder. Entonces yo tengo un gran respeto. Ahora, lo que pasa es que también hay una exigencia a estos voluntarios de tecnologizarse. Incluso hay algunos que dicen que no debieran existir, que los bomberos deberían ser como en otras partes, pagados, pero entonces se pierde el espíritu, la motivación, es todo un tema. De manera que yo comparto eso de que las energías que hay en la comunidad son extremadamente potentes y hoy día se pueden movilizar, pero hay que movilizarlas también de manera diferente.